Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Amigos, hermanos, Dios les bendiga, gente de todo el mundo y de toda América, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios bendiga América, somos el programa que en América y el mundo todos escuchan. Velad, Jesucristo vendrá. Sí, señor, velad porque el Señor viene. Dios les bendiga. Transmitimos desde nuestra emisora base 1050 AM Radio Luz, en cadena con, como dice el hermano Villarreal, la chiquita que se comporta como grande, Radio Aleluya 88.1 FM y 1460 AM Freeport y Pasadena respectivamente. Con ustedes también estamos en El Salvador, Centroamérica, Radio Jerusalén, Poza Rica, Veracruz, México, Radio Impacto e Impacto Musical. Con ustedes también en Cholutecas, Honduras, 94.3 FM, Ancash, Chimbote y Piura, Suramérica, el Perú, Santiago de Chile, 89.3 FM, Vida, Argentina, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos, Santa Rosa, San Luis y Buenos Aires. Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia y Radio Luz de Argentina. Para todas las Américas, KBOH, voz de restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, transmitiendo para toda América y todo el mundo. Damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan en Canadá. Estamos en Western British, Ontario, Ottawa, Winnipeg, Manitoba. Estamos en Quebec. Estamos en toda la República del Canadá a través de KBOH. Estamos llegando a los 50 estados de los Estados Unidos de América y también los 31 estados y un distrito federal de México, Centro, Suramérica, el Caribe, Cuba. Muy buenas tardes, Cuba. 11 millones de personas al alcance de nuestra voz. Estamos en Santo Domingo, Haití. Estamos también en Jamaica, Islas Vírgenes, las Bahamas. Estamos en Santa Cruz, Martinica, Santa Lucía, las Antillas Holandesas, Trinidad, Tobago, Bonaire, Aruba. Estamos llegando también a Venezuela, las Islas Margarita. Bueno, diga usted, mejor me callo y no digo más países. España, sabía que estamos llegando a Barcelona, España también. No te rías, Juan, porque tú sabes que estamos en España. Gloria a Dios. Somos Diálogo Pastoral. Velar. Y le decimos a usted que hay que velar. Bueno, hoy comienza el fin de semana. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, yo le invito para que usted se acerque esta noche, 7:30 de la noche aquí en Centro Evangélico Cristiano, y también en el día sábado, mañana sábado, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Amén. Bueno, tenemos aquí también a nuestro hermano Cande, que está con nosotros en cabina. Dios le bendiga. Y nuestros teléfonos para que usted pueda llamarnos cuando abramos las líneas telefónicas, 713-991-5760. Ya no tarda. Esa es una de las voces más conocidas de Houston, ¿sabía usted? es este señor que tengo en mis manos. Se llama Luis y su apellido Serna. Y él viene de El Salvador, Centroamérica. Y su teléfono es 713-779-6493. Para invitación y para obtener estos cantos tan hermosos. Bueno, aquí tengo también la cuarta grabación, el cuarto volumen en mis manos, que es donde está este canto que se llama Velad. Tengo llamada por aquí. A ver quién me llamará por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, Dios le bendiga, hermano. Adelante. No, de que le iba a hacer una pregunta, no se goza usted mencionando todos los países del mundo y todo eso. No sé qué. No se goza usted. Yo siempre me gozo, hermano, con países o sin países, yo siempre estoy contento, ¿ok? Estamos bueno, llegando. Le voy a decir que es una promesa que el Señor hizo. El Señor a mí me hizo una promesa, me dijo, desde Houston te voy a mandar para todo el mundo. Y note que yo pensaba que no era yo, que eran otras personas, que eran otros pastores. Pues lamentablemente resultó que la promesa me la dieron a mí. Yo no la quería, pero me la dieron a mí. Y por eso estoy contento, porque Dios está obrando. Y este programa está llegando a todo el mundo realmente. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dios me lo bendiga muchísimo. Gracias. Bueno, que si me gozo, en el Señor me gozo. No porque esté llegando a todo el mundo, sino por el resultado que la palabra de Dios está teniendo en todo el mundo. Y ya Juan me está haciendo seña aquí. Me dice, por favor, pastor, deje de hablar tanto y póngase a predicar. Bueno, ahí voy, Juan. Hoy entramos en la última parábola, ¿qué le parece? No porque hayamos agotado todas, sino porque ya hemos hablado bastante. Hoy entramos en la parábola número 30 y ¿qué? 31, creo, parábola. Y yo espero que todos estos temas hayan sido de edificación para su vida. No es que me estoy despidiendo ni porque me vaya a morir ya, sino que vienen otros temas. Una vez estaba yo diciendo, este es el último día que vamos a hablar Apocalipsis. Y una hermana me llamó y me dijo, hermano, ¿significa que ya va a dejar la radio? Y yo, no, hermano, es el último día de este tema, pero hay más temas. Hace muchos años de eso. Ok, en el día de hoy yo quiero que usted, si trajo su Biblia, vaya conmigo a el libro de Lucas en el capítulo 19. Vamos a estar leyendo en el versículo 11. Oiga bien lo que dice. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estabas cerca de Jerusalén y ellos pensaban, oiga bien, note que yo le dije a usted que siempre la Biblia se explica sola. En la Biblia, cuando nosotros miramos el contexto, nos da la directriz. Yo no sé por qué hay gente que siempre anda inventando cosas. Toman un versículo fuera del contexto y comienzan a inventar un montón de cosas. Si usted te nota, aquí en estas enseñanzas, aquí se le da el clú, se le dice para dónde tenemos que ir. Oiga bien, aquí viene el motivo que origina la parábola. De nuevo, Lucas 19, 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por tanto, estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. En otras palabras, porque ellos pensaban que Jesús ya iba a tomar el reino, porque iba a entrar a Jerusalén, el Señor, para que no pensaran eso, le dijo esta parábola. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber qué lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, también será sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega donde no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubieras recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denle el que tiene 10. Entonces le trajeron al señor, al que tenía 10 minas. Pues yo os digo, a todo el que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Esta parábola se le ha llamado la parábola de las minas. En primer lugar, cuando usted comienza a ver esta parábola, si usted está estudiando un poquito la Biblia y si escuchó las enseñanzas de las parábolas desde el primer día que comencé yo a traerla, se va a dar cuenta que esta parábola tiene una enorme semejanza a otra parábola que aparece en el libro de Mateo. La parábola que se semeja a esta parábola de las minas, obviamente la parábola de los talentos. Ahora bien, no es la misma parábola, aunque los elementos son casi los mismos y es muy parecida. ¿Por qué hay una diferencia entre esta parábola y la parábola de los talentos? En primer lugar, yo quiero que usted note que la parábola de las minas fue una parábola traída cuando Jesús se prestaba, estaba a punto de entrar a Jerusalén. Antes, un poco antes de la entrada triunfal. La entrada triunfal nosotros la miramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 28, cuando dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aquí es donde comienza la entrada triunfal. En otras palabras, la parábola de las minas era para contestarle a los discípulos, y con ello le estaba el Señor hablando del rechazo que él iba a recibir en Jerusalén. Jesús con esta parábola le estaba advirtiendo a ellos de antemano que a él no lo iban a recibir y que el recibimiento de la entrada triunfal era un recibimiento somero, ligero y pasajero, pero que no tenía la profundidad y que el pueblo no lo iba a hacer rey. ¿Se da cuenta? Y aquí hay una diferencia. La parábola de los talentos es una parábola que el Señor la dice en otra ocasión. Es una parábola que aparece donde el Señor nos habla del premio a la fidelidad. Ahora bien, hay una semejanza entre la parábola de los talentos y la parábola de las minas, aunque la ocasión es diferente. Porque la parábola de los talentos habla de dinero, la parábola de las minas habla de dinero. La parábola de los talentos se le entrega los talentos, es decir, la cantidad de dinero a la gente y la gente negocia con ellos. La parábola de las minas es igual, pero la ocasión es diferente. Yo quiero que usted note, no quiero repetir ahorita la parábola de los talentos, obviamente, no quiero repetirla, ya la hemos enseñado. Y si usted quisiera saber qué fue lo que dijimos en aquella ocasión, pues quizás pueda conseguir las grabaciones. Y consiguiendo las grabaciones, bueno, de este programa, usted podrá entender lo que nosotros dijimos. Pero la parábola de las minas tiene una significación especial. Jesús iba ya a entrar a Jerusalén. Él sabía que lo iban a rechazar. Él sabía que no lo iban a recibir. Y note que el Señor utiliza algo que él conocía. Yo le he hablado a usted varias veces de los famosos Herodes. Y aquí es donde tiene la implicación de esta parábola. Cuando Jesús nació, quien gobernaba era Herodes el Grande. Herodes el Grande era hijo de Antipater. Antipater era el papá de Herodes el Grande. Y Antipater vivió antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué usted sabe eso? Bueno, lo sé por la historia, no por la Biblia. Así se llamaba el padre de Herodes, Antipater. Ahora bien, Herodes el Grande heredó por por heredó el gobierno, gobernó, era un reyesuelo que gobernaba para el Imperio Romano, Herodes el Grande. A la muerte de Herodes el Grande, y nosotros sabemos que murió comido de gusanos, como dice la palabra de Dios y todo esto, gobernaron sus hijos y sus hijos llevaron el título de Herodes. Por eso usted mira que hay gente que se confunde con el término Herodes. Entonces, los tres hijos de Herodes eran Herodes Antipas, Herodes Felipe y Herodes Arquelao. Eran los tres hijos de Herodes. Y luego hubo un nieto de Herodes el Grande, que era Herodes Agripa, que fue el Herodes que gobernaba o que Pablo el apóstol trató de evangelizar allá cuando estaba preso. Ok, le digo esto para que entienda que cuando usted lee Herodes, tenemos que saber a qué Herodes se está refiriendo. Ahora bien, cuando muere Herodes el Grande, Judea, el reino de Judea y Samaria, se dividió en lo que se llamaba tetrarquía. Tetrarquía significa rey de un tetrarca de varias ciudades. Varias ciudades eran pequeños reinos. Y Roma divide el reino en los tres hijos de Herodes el Grande. Ahora bien, cuando Jesús muere, que va a ser crucificado, Jesús bajo su ministerio y en su muerte estuvo bajo el gobierno de estos Herodes. Habían varios Herodes que estaban. Por ejemplo, había uno que gobernaba en Jerusalén, en Judea. Había otro que gobernaba la región de Galilea y había otro que gobernaba parte de lo que era el pueblo de Israel y parte de Idumea. Eran el reino y la división política de ellos. Es en base a esto que el Señor Jesucristo trata de utilizar una historia que él conocía para ejemplificar. Y aquí Jesús, en la parábola de las minas, se compara a sí mismo con Herodes o con uno de los hijos de Herodes el Grande. Y este era Herodes Arquelao. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Dice, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Cuando hubo un momento donde hubo cierta disputa y había este señor llamado Arquelao, había ido a Roma a gestionar que se le entregara como herencia, después de la muerte de su padre, Herodes el Grande, parte de la tetrarquía, parte del reino que había pertenecido a su padre. Ya le dije, había un Herodes que se llamaba Herodes Arquelao, le decía Herodes el Tetrarca, Herodes Felipe y Herodes Antipas. Dice que Arquelao era el famoso llamado Tetrarca. De eso se habla en la historia. Ahora bien, note usted que Juan el Bautista fue decapitado porque uno de estos Herodes le había quitado la mujer a Herodes Felipe, su hermano. Yo no sé si le he confundido la mente con esto, pero creo que más o menos está claro un poquito esto. Muy bien, entonces el Herodes de la región de Jesús, cuando Jesús se estaba criando como niño, como adolescente, a la muerte de Herodes el Grande, Herodes Arquelao, esta es la historia de esto, había ido a Roma a gestionar su reino y gente relacionada con él no lo querían que lo designaran como gobernante. Habían ido también a Roma a serrucharle el palo, como dicen, a gestionar para que no se le nombrara, hablar mal de él. Y cuando él regresa, note usted, aquellos siervos fieles que estuvieron de acuerdo con él son premiados. Algunos que no fueron fieles, el de la una mina, no fue premiado. Y otros, los que no querían que reinase, fueron decapitados. Esta es la historia. Esto es lo histórico con respecto a de dónde viene esta parábola. Y dije que Jesucristo se está comparando a sí mismo con Herodes porque Jesucristo estaba a punto de entrar a Jerusalén a recibir el reino que él sabía no se lo iban a dar. Y él dice, ¿sabes qué? Voy a tener que irme. Obviamente me van a matar, me voy a morirme, voy a resucitar. Pero cuando yo regrese, número uno, mi reino, la gestión de mi reino, la he entregado a mis siervos, ¿eh? Se la voy a dar a mis siervos. A uno le dio 10 minas, ¿eh? A otro le dio 5 minas y a otro le dio una. En esto se parece un poquito a la parábola de los talentos. Y luego dice, cuando yo regrese, voy a exigir que se me entregue cuenta de mis bienes, de mis talentos, de los dones que yo he dado. Y oiga bien, y a los que se opusieron, a los que se han opuesto a mi reinado, la van a pagar con creces, la van a pagar con su vida. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer y lo que Jesús hizo. Jesús entró a Jerusalén, nadie le recibió, no lo quisieron, lo mataron, lo crucificaron, murió, resucitó, se apareció a los discípulos, estableció la iglesia, entregó dones y talentos a los hombres, a nosotros nos estableció ministro, para que ministrasen, para que enseñasen, para que proclamasen su palabra, para que lo hagamos fielmente, con la esperanza de que Él regresará. Cuando Él regrese, premiará a aquellos que fueron fieles a lo que Él le entregó, a lo que Él le puso, castigará severamente la negligencia y a sus enemigos lo pondrá bajo las plantas de sus pies, castigándolo eternamente, eliminándolo, si se quiere, con castigo eterno en el infierno. Esta es la enseñanza de la parábola. ¿Cuál es la aplicación que esta parábola puede tener para usted y para mí? La aplicación es bien sencilla. Número uno, usted puede estar dentro de dos grupos, o lo que se ha opuesto a Jesús o lo que están a favor de Jesús. Si usted es de lo que se opone, a rajatabla, siendo perseguidor de que el Señor Jesucristo en verdad reine, y Él es Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores, quiéralo usted o no lo quiera, aunque a usted no le importe, Él reinará. No importa que usted se burle de Él ahora, que usted se haga violento contra el reino del Señor, haga lo que quiera, haga lo que se le dé la gana, usted no podrá opacar, no podrá evitar que el Rey venga y ocupe su lugar. En primer lugar, si usted es de esto, lamentablemente, ahí se aplica la parte de su vida, será decapitado en su presencia. Decapitado no es que le van a cortar la cabeza, sino que lo van a agarrar por las greñas y lo van a echar en el fuego eterno del infierno. Condenación eterna, a eso se refiere. Número dos, si usted es de la persona que se le entregó talento, y le voy a decir, todos nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos talentos y habilidades, y usted no usa sus talentos y sus habilidades para la gloria del reino, usted va a tener que dar cuenta. Y si no tiene buena cuenta que dar, usted va a tener problemas con su Señor cuando Él venga. Si usted obra fielmente a los que obren fielmente, bueno, el Señor le recompensará grandemente, dándole parte de su dominio, de su reino, compartiendo con ellos, como habla la palabra del Señor. Si no, usted va a tener serio problema. Esta parábola, obviamente, nos lleva a nosotros a hacernos varias preguntas. La primera pregunta es, ¿somos nosotros pro Cristo o somos opositores de Cristo? ¿Lo que nosotros estamos haciendo avanza la obra del reino o la decapita? Número tres, si usted es pro Cristo, ¿en verdad sus acciones están diciendo lo que usted dice con su boca? Esta es la verdad, esta es la realidad. Y usted, de esta manera, en este punto, debe de meditar. Si la respuesta es negativa a todo esto, entonces más le vale que se arrepienta. Si es positiva, siga fiel y siga hacia adelante. Somos Diálogo Pastoral. Y ya abrí las líneas telefónicas 713-991-5760. Llámenos. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Preguntas abiertas para que usted pregunte. Pregunte lo que quiera. Si podemos nosotros contestarle, le contestamos. Si no sabemos, no le contestamos. Ya las líneas se están llenando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano. Pues, no, me, no me cuelgue, por favor. Segunda línea, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, por favor. Primera línea, adelante. Sí, hermano. Adelante. Sí, la historia dice de que Pedro fue crucificado. Eso no dice la historia, eso es, dice la tradición. Sí, la tradición. Escuche, escuche, porque historia, cuando decimos historia... Es una historia. No, escuche y aprenda. Cuando decimos historia, estamos hablando de un hecho que está documentado, que ha ocurrido. Cuando decimos tradición o anécdota, estamos hablando de un hecho que se ha dicho, pero que no se ha documentado. Por lo tanto, es tradición, porque no se ha documentado que eso ocurrió en verdad. Okay. Sí, entonces, la otra pregunta, ¿Pedro estuvo en Roma? No hay prueba, por eso le digo que no es historia. Oh. No hay prueba de que Pedro jamás haya estado en Roma. Pablo estuvo en Roma, pero Pedro no, no hay historia de que haya estado en Roma. Sí estuvo en Babilonia, pero no en Roma. Ok, hermano, muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Oiga, hermano, yo quería saber qué es lo que usted opina sobre la psicología cristiana. Porque, bueno, mire, yo tengo una hija que tiene 15 años y ella tiene ataques epilépticos. Bueno, en primer lugar, si hay epilepsia, psicología no tiene nada que ver con epilepsia. Epilepsia es un problema físico. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un cortocircuito en el cerebro. Las neuronas cerebrales trabajan con cierta electricidad neuroquímica que se produce y por herencia, por golpe, por problema en el parto, por ciertas enfermedades, hay lo que se llaman focos epilépticos. Hay neuronas que disparan su corriente antes de tiempo o fuera de secuencia y eso hace que la persona pierda el conocimiento. Entonces, esto no tiene nada que ver con psicología. Y esto se da medicamento para bajar la actividad cerebral. Y en última instancia, en el día de hoy, si se conoce dónde está el foco epiléptico, se hace operación y se destruye ese foco epiléptico y la gente se cura. Sí, pero lo que pasa es que mi hija, hermano, nada más quiere estar dormida. Ya tiene tiempo, no le gusta convivir con los jóvenes. Bueno, mire, ahora yo le voy a decir algo. La gente que es epiléptica normalmente son gente que se comportan un poquito raro. No porque estén locos ni nada de eso, sino hay cierto mood que tiene la persona. Y a veces algunos son muy violentos, otros reaccionan en una forma un poquito fuerte en ocasión y un poquito rara. A veces viene como secuela de las medicinas anticonvulsivas. Hay medicinas que se dan en contra de la convulsión, barbitúrico, fenobarbital y otros medicamentos que se dan, que tiene la tendencia de alterar un poquito el mood de la persona. ¿Ok? Ajá. ¿Okay? Hermano, ¿y ahí qué me recomienda hacer a mí? Su pastor tiene que ministrarle. Antes de pensar en psicólogo cristiano, piense en el pastor que debe ministrarle. Y la persona tratar de entender qué es lo que le está pasando. Y entender por qué de sus reacciones. Yo me he dado cuenta que cuando la gente sabe, hay enfermedades que causan problemas de comportamiento. Problema. Y cuando la gente sabe por qué es la reacción física que tiene y sabe de dónde viene, tiene la tendencia a controlarse mejor de esos asuntos que cuando no sabe. Oh. Es un poquito de educación sobre el tema y un poquito de administración. Yo creo que le puede ayudar. Okay. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Y no es que esté en contra de los psicólogos, pobrecita criatura. Yo no voy a estar en contra de ellos, pero... Ok, 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá. Sí, señor, velando. Hay alguien que dijo por ahí, orando para el cielo, y con el foco encendido. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, bueno, le invitamos para que pueda venir con nosotros. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno. Adelante. Hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Tengo una pregunta. ¿Qué significa a quien remitir los pecados le serán remitidos? Significa que si usted no predica el evangelio, No es que usted tiene poder como los curas para perdonar pecados según ellos, sino que si usted no predica el evangelio, la gente no conocerá a Cristo. Y si no conoce a Cristo, ¿cuándo se le va a perdonar los pecados? Romanos 10 dice que cómo dice el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a quien no han escuchado? ¿Y cómo invocarán? ¿Cómo serán perdonados si no hay quien les predique? A eso se refiere, ¿ok? Bueno. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló, buenas tardes. Adelante. Una pregunta, pastor. Ajá. Históricamente, las cartas paulinas se escribieron primero que los evangelios. ¿Por qué aparecen en la Biblia primero los evangelios? El asunto aquí es que en la Biblia, en el canon, los canonistas, obviamente... Bueno, escúchame por el radio porque se oye el eco ahí detrás. En el canon bíblico, los canonistas, la Reina Valera, por ejemplo, la Biblia nuestra que tenemos, la 60, está puesto en un orden cronológico. Más o menos se ha sabido más o menos las fechas y se ha tratado de establecer por el orden de fecha. Cuando digo cronológico, estoy hablando por el orden de hechos. Si nosotros vamos en la cronología de la fecha, el libro de Job debía ser el primero porque es el más antiguo. Pero es ilógico poner a Job primero porque el libro de Génesis nos habla del principio de todas las cosas. Entonces, por eso se han organizado los libros de esta manera. ¿Ok? Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, una pregunta nada más. Hablando usted un poquito acerca sobre los talentos, ¿hay algunos lugares donde los pastores... le dan dinero a la gente, dicen que esos son los talentos? Exactamente. Aquí se está hablando de habilidades, hermanos míos. Aunque se utiliza la palabra talento en la Biblia como moneda, como metal, como cosa material, en el ejemplo, los talentos de nosotros no es dinero. Los talentos de nosotros son las habilidades, dones que Dios nos ha dado. Okay. Entonces, ¿eso está bien? Bueno, sí, está mal. Yo decirle a la gente, toma 50 pesos y vete a trabajarlo y trae 1,500 y esos son tus talentos, eso está mal. Porque eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de los talentos. Está hablando de dones y habilidades. Claro. Okay. Sí, hermano. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La iglesia no es, hermano, un banco. Bueno, mejor me callo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta es médica, pastor. No sé si quiera contestarla. No es acerca de a ver, temas. Usted flójela, a ver. ¿Cómo? Échela, hermano. Ok, pero yo quería saber todas esas cosas cuando la mujer está embarazada, el ultrasonido y todo eso que le hacen al niño para saber el sexo y todo eso, ¿eso perjudica a la criatura? No. Le escucho por la radio, varón. No perjudica a la criatura. Déjeme contestar esta llamada. Hello, buenas tardes. Dios le bendiga, hermana. No me cuelgue, hermana, por favor. Déjeme contestar esta pregunta, ¿ok? Ok. Quédese ahí. El ultrasonido, mire usted, no, a una mujer embarazada en los primeros meses de embarazo no se debe usar radiografía. La radiografía, los rayos X son radiación. Y cuando la mujer está embarazándose en los primeros meses del embarazo, se está desarrollando el niño, por el desarrollo de la criatura, esos rayos X pueden dañar la formación del niño al alterar el núcleo de la célula, las divisiones y las funciones del núcleo de las células. Y de tal manera el niño puede salir con malformaciones. Rayos X, radiografía. Ok. El ultrasonido no es radiografía, no es rayo X. Ultrasonido es sonido de alta frecuencia. El sonido de alta frecuencia lo que hace es que atraviesa los tejidos y en forma de un eco. En otras palabras, es como un Doppler, manda sonido de alta frecuencia. El sonido entra a través de la piel, a través de las vísceras, con diferentes grados de profundidad. Cuando este sonido pega en tejido blando, da, en la computadora da cierta gráfico, cuando peguen tejido más duro, en contraste da cierto gráfico y así es que dibuja, por diferencia de sonido, es como si fuera un radar. Y esto se ha demostrado que esto no causa ningún tipo de problema. Ok. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor, que tengo a alguien más en la línea. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Ajá. Sí, tenía una pregunta. ¿Por qué los católicos dicen que la iglesia católica fue la que Dios, la primera iglesia que Dios? Pura pretensión, hermana. ¿Escucha por la radio? Escúcheme por la radio. Okay. Eso es una pura pretensión. La iglesia católica surgió después del año 300. Y el Señor fundó la iglesia verdadera con su muerte y su resurrección en el día de Pentecostés, llamando al Espíritu Santo y comenzó la iglesia. Por lo tanto, es pura pretensión. Es como que una iglesia también evangélica llamada El Camino al Cielo, para poner un ejemplo, no es que haya alguna que se llame así, pero diga, nosotros somos la única iglesia verdadera en la que fundó Jesucristo. Pura pretensión. Jesús, todo, la iglesia verdadera es aquella que sigue la Biblia. La gente ha nacido de nuevo, la gente obedece el Evangelio. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una denominación X o tal. Es la iglesia de Jesucristo. La iglesia católica no es la iglesia verdadera por su idolatría y muchísimas cosas que hacen que desobedecen al Señor. Contestada su pregunta, llamada por aquí. Buenas tardes. Que el Señor le bendiga, pastor. A usted también. Mire, estaba llamando para si me podían informar de la dirección, que quiero enviar algo y no tengo su dirección. Quiere enviar algo, bueno, un envío sorpresa. Tome un lápiz y escriba allí, ¿ok? Sí. 9426. Teléfono. Ajá. Houston, Texas. Ajá. 77075. 75. Iglesia Centro Evangélico Cristiano. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Se quedarán a medianoche, aparecerá el que esté velando, lo llevará. Esa es la llamada de advertencia que todos los días el hermano Luis Serna le da a la gente aquí. Dice: vela, más le vale que se ponga a velar. 713-991-5760. Todas las líneas están libres ahora. Llámenos. 9426 teléfono es la dirección para el culto esta noche, 7:30 de la tarde, de la noche mañana, 7:30 de la noche domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Podría hablar con el pastor del León? Con él está hablando mientras vive, hermana. Ok, el Señor le bendiga, mi hermano. Amén, hermana. Ok, la razón que le estoy llamando es porque mi madre y yo tenemos la custodia de mi sobrina. Ella tiene 5 años. Entonces, cuando habla de custodia legal. Legal, sí. Uh-huh. Entonces, ella hace 2 días nos dijo que el día del patricio tiene que ir de verde. Entonces mi madre y yo le dijimos que no, porque nosotros somos evangélicos, creyentes. Uh-huh. No creemos en esa costumbre. Ajá. Entonces, ¿qué nos puede decir, por favor? No, usted tiene todo el derecho. Por la radio. Hermana, escúcheme, antes de que se me vaya de la radio, por la radio. Usted tiene todo el derecho de usted decirle que no va a participar en cualquier cosa que afecte su religión en la escuela. En mi página de internet, dialogopastoral.com, hay un artículo que donde dice qué debe usted hacer cuando en la escuela quieran obligarle a su hijo a hacer cualquier cosa que afecte su fe. ¿Y qué le puedo decir yo a la niña para explicarle? En la página de internet mía está el artículo, me gustaría que lo leyera. Ok, hermano, gracias. Porque Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano pastor. Ajá. Hermano pastor, yo quería preguntarle si usted me puede aclarar qué significa y de qué está hecho las cenizas que hacen los católicos para el... Yo no sé de qué las hacen. Yo escuché, pero no me consta. Alguien me dijo, y esto es cosa de gente que dice cosas, que son resto de imágenes que queman, pero en verdad yo no sé. Tal vez algún sacerdote pueda llamarnos y decirnos de qué hacen eso. Yo no sé. Ok, muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga, me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, buenas tardes, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga. Hermano, una pregunta. Yo me estoy congregando en una iglesia, pero de repente me voy a... Bueno, cambiando la pregunta que le iba a hacer, de repente me voy así a jugar fútbol, ¿verdad? ¿Y qué usted opina de eso, hermano? Esa es la pregunta. Bueno, depende. Yo no digo, hermano, que jugar un juego de fútbol, patear la bola una tarde, sea pecado. Pero si patear la bola hace que usted deje de congregarse, cuando la iglesia está buscando a Dios, usted está pateando bola y haciendo alguna de esas cosas, yo creo que ya está en problema. O sea, bueno, yo le entiendo, hermano. Entonces, para su opinión es que está mal, ¿verdad? Y oiga lo que le dije. Si usted patea la bola cuando no hay culto y patea la bola y el patear la bola de fútbol no le hace problema para usted servir a Dios, no lo hace menor cristiano, ni no afecta su fe y no está debilitando su fe, no veo problema. Pero si hacer eso va en contraposición con la práctica de su fe, usted está en serio problema. Ok, hermano. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Todas las líneas están vacías ahora. Y mientras las líneas se llenan, Luis sigue aconsejándole a ustedes de que tenemos que ponernos los pantalones y velar. Velar. Ay, mira, se acabó. Pero comenzó de nuevo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiga mucho, hermano. Amén. Hermano, últimamente me estaban quitando una pregunta acerca que he escuchado de algunos predicadores que han pasado por la iglesia donde yo me congrego. Ajá. Y han hablado mucho acerca de que la Biblia habla más de dinero que de otra cosa, más que de la salvación, más que de la resurrección, hermano. Ay, hermano mío, ay, estará Dios loco, padre. Hermano, por amor a Dios. Bueno, usted sabe la respuesta de eso. Ok, bueno. Es lo que dicen, lo escucho por la radio. Bueno. No, hermano, no hay que decir más nada. Usted sabe, ¿sí? usted ha leído la Biblia. Mire, en todo lo que yo he leído la Biblia no habla más de dinero que... al cabo, la Biblia lo que dice es que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Que los que quieran y pretendan hacerse ricos caerán en tentación. Sí, porque... Y cuando la Biblia habla de bendición, hermano, de lo último que habla de bendición material, bendición habla de muchísimas cosas. Y algunas de ellas tienen que ver con estabilidad económica. Pero hermano, el principio, mire, el mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Amén. Y el mensaje central de la Biblia es que el hombre cayó, se perdió y necesita salvarse. Amén. No que el hombre necesita hacerse rico. Sí, porque yo vengo de México, hermano, y cuando me empecé a congregar aquí, empecé a chocar toda esa doctrina con los... hermana, y si sigue caminando por aquí en lugares, va a encontrar, hermano, disparate y medio. Tenga cuidado donde se mete, ¿ok? Muy bien, hermano, Dios me lo bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Ay, ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo el diablo ciega a... Ha cegado a la gente, ha cegado a ministros y a hermanos. A ver, el libro hay que leerlo. Bueno, ya mejor. Cálmate, pastor. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Coronados con su gran labor. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor León, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Hoy le hago una pregunta bien importante, hermano. A ver, hágala y no me dé mucha vuelta. Usted vaya al punto. ¿Vale? Sí, la historia narra de que la iglesia protestante nació. Ay, ¿por dónde vendrá? La iglesia católica. ¿Por dónde vendrá usted, hermano? Número uno, le voy a decir, la iglesia protestante no nació de la iglesia católica. Si usted entiende, hubo lo que se llama una reforma. Y la palabra reforma significa, en este caso significó... ¿Transformación? No, señor. Es un devolverse, un volver a las raíces que se habían dejado. Punto. En otras palabras, en la reforma protestante, la gente lo que hizo fue que volvió a la Biblia. Porque se salieron de la Biblia... por siglo estaban fuera de la Biblia, punto. Así que no pueden venir de la iglesia católica, si la iglesia católica en el catolicismo fue lo que sacó a la gente de la Biblia, volvieron a la Biblia otra vez. Sola fide, sola deus, sola gracia, sola scriptura, Solo Cristo. Las tradiciones de los católicos. Bueno, usted lo que quiere es buscarle la quinta pata al gato. Ya le contesté. No, Dios le bendiga. Usted es el que siempre me llama para estar alegando cosas que no tienen sentido. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta es que a mí me operaron de cáncer de la tiroides. Ajá. Y me van a dar radiación el lunes. Ajá. ¿En qué consiste la radiación y el por qué depende, tiene que estar alejado de las personas? ¿Por qué tiene que? Estar alejado de las personas. Ok. Bueno, la radiación que le van a dar va a ser yodo 234. ¿Le van a dar una pastilla, le dijeron, con a beber? Sí. Ok. Esa pastilla es una pastilla de yodo radiactivo. Es una pastilla que tiene yodo. El tiroides absorbe bastante el yodo y ahí lleva radiación. El objetivo de esa pastilla es destruir el tiroides. En otras palabras, cuando se bebe esa pastilla, el tiroides absorbe el yodo y con ello va a absorber la radiación y el tiroides se lo va a destruir. Pero a mí me sacaron la tiroides. ¿Le sacaron la tiroides? Sí, bueno, quizás. Porque estaba canceroso. Ok, sí. Quizás tiene alguna metástasis, algún resto quedó. Okay, ¿y por qué uno tiene que aislar? Escúcheme, déjeme terminar de explicarle. Entonces, esto se va a absorber donde está el tumor y eso va a destruir el tumor. ¿Por qué tiene que aislarse? Número uno, porque usted por varios días, entre 3 a 5 días, 7 días, va a estar que usted va a emanar radiación. En otras palabras, usted va a ser como un aparato de rayos X caminando. Okay. Y si alguien se le acerca a usted, pues se va a contaminar con radiación y puede hacerle daño. Una mujer embarazada se le acerca mientras usted esté tirando radiación para afuera, puede dañarle al niño. Entonces usted va a tener que estar a su niño chiquito, no pueden acercársele porque le puede hacer daño. Entonces usted se queda, hermano. Usted va a tener a nadie, usted va a tener que encerrarse en un cuarto por varios días. Ok, hermano, muchas gracias. Porque todo el que se le acerque puede tener problemas por la radiación. Okay, hermano, gracias. Dios me la bendiga. Amén, hermano, igual. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Aló. Adelante. Sí, hermano, Dios me lo bendiga. Agradezco mucho al Señor por tenerlo a usted, porque dice la verdad como es, mi hermano. Lo bendiga en el nombre del Señor. Amén, hermana. Amén. Amén. Bueno, pensaba que tenía una pregunta también, hermana. Gracias, hermana, por lo que me dijo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. El Señor le bendiga. A usted también. Amén. Hermano, yo llamaba para hacerle una preguntota. Mire. Preguntota. Bueno. Mire, a mi esposo le dijeron un testigo de Jehová que en el tiempo de Jesucristo no se festejaban los cumpleaños. Que porque nosotros como cristianos festejamos la Navidad que se... Bueno, entonces dígale a ese testigo que en el tiempo de Jesucristo no se andaba en Cadillac ni en Ford. ¿Y por qué ellos andan en carro? En el tiempo de Jesucristo, el queso que se comía no era el queso que se come ahora. Ni había H-E-B, ni Kroger, ni fiesta. Hay un montón de cosas que no se hacían en el tiempo de Jesucristo que nosotros hacemos. En el tiempo de Jesucristo la gente no se congregaba en templos ni en salones del reino, y ellos lo hacen. Entonces, dígale que se deje de disparate. Sí, es verdad, hermano. Y ni andaban en avión tampoco, sino andaban en burro, no en avión. Bueno, Dios me la bendiga, hermana. 713-991-5760. ¿Se da cuenta que hay gente que...? Bueno. Ay, Señor mío. En tiempo de Jesucristo la gente se desposaba y no se casaba cuando se casa. Bueno, mejor me callo. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Nos queda pocos minutos. Síganos llamando. Mira, esa trompetita de ese canto está súper especial. Esa es la trompeta que advierte que tiene que estar velando. Y cuidándose. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bendiciones. Quería saber si me podría explicar la diferencia entre psicosis y la enfermedad bipolar. Por la radio me escucha. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Uh-huh. Esto es casi buenas tardes. No, ya es buenas tardes porque pasamos el mediodía. Bueno, pues buenas tardes. Ok, arriba. Vamos a ver. Ok, hermano, quiero hacerle una pregunta. Mi hijo me insiste en que él me dice de vez en cuando su esposa no la atiende. Es una muchacha que nace de aquí y no atiende a su esposa. Dice, mami, yo voy a terminar separándome de... No, porque la mujer no atiende al marido, no es motivo para separación. ¿Verdad? No, lo que hay que hacer es aconsejarlo a los dos y decirle a ella qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor no sabe cuál es su responsabilidad, pero eso no es motivo de separación. Ya, eso es lo que yo le dije a él. Y pero... si su hijo se separa, se va a meter en el infierno. Si él deja a esa mujer, sin esa mujer haberle fallado, él no va a tener los pantalones para aguantarse sin mujer. Y se va a meter a andar fornicando y se va a meter en el infierno. Eso es lo que yo le dije, hermano. Bueno, pues sígaselo diciendo y a ver si agarra la onda. Okay. Porque yo prefiero tener una mujer que no me atienda, irme al cielo, a tener 1,000 mujeres que me atiendan y terminar en el infierno. Gracias, hermano. Okay. Eso es lo que yo le dije. Bueno, Dios le bendiga. Gracias. Amén. Hay una pregunta en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre psicosis y enfermedad bipolar? Mire usted, un psicótico es una persona que tiene alucinaciones. Dentro de la psiquiatría se divide lo que se llama psicosis y neurosis. Neurosis, dicen los psiquiatras y los psicoanalistas, dicen que neuróticos somos todos, dicen ellos. Todo el mundo tiene una tuerca floja. Hay un refrán que dice que de niños y locos todos tenemos un poco. Bueno, neurosis, por ejemplo, tiene que ver con ciertos comportamientos, fobias y ciertos temores y asuntos que tiene la gente, que muchísima gente tiene, ¿eh? Y el que es neurótico no necesariamente está loco. Ahora, el psicótico, la psicosis, son alucinaciones. Se caracteriza por ser psicótico. Una persona, por ejemplo, que oye voces y que responde a esas voces que le oyen, que le dicen. Le dicen, mátate, tírate, vuela. Tiene alucinaciones de cosas que, no, que lo escapan y lo sacan de la realidad. Es lo que nosotros llamamos el típico esquizofrénico o esquizofrénico paranoico. Existe, entonces, la enfermedad bipolar es lo que se llama el maníaco depresivo. Se le llama bipolar, en el tiempo que yo estudié medicina se llamaba maníaco depresivo. Es un tipo de persona que comienza con manía. Se levanta en una forma súper eufórica y duran 3 días hablando sin callarse y ahí diciendo cosas y con una exaltación, una cosa, y luego entran en una etapa de depresión donde se callan la boca por varios días, no comen, no hacen nada, y son varias etapas, la etapa maníaca, la etapa de depresión. Esa es la enfermedad bipolar. Entonces hay una diferencia entre una cosa y la otra porque son dos cosas diferentes. Muy bien. Ya nos vamos, me quedan 3 minutos. Esta tarde, esta noche, tenemos servicio 7:30 de la noche aquí, 9426 teléfono. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos. Mañana sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Para dirección, usted puede llamarnos el 713-991-5760. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se queda. 9426 teléfono. Detrás del aeropuerto Hobby, entre Airport Boulevard y Almira Genoa. Saludo a mi hermano Luis, yo creo que anda por allá, por donde anda construyendo una casa nueva por allá. Dios le bendiga, anda bien ocupadito el hermano por ahí. Dios me lo bendiga muchísimo, amén. Anduvo ministrando a nuestro hermano por allá, por California. Le fue extremadamente bien, una gran bendición. Dios me lo bendiga, mi hermano. Yo sé que me escucha por ahí. Y ya nosotros nos vamos. Si usted no nos va a llamar, yo me voy ya. Ya me despido. No porque haya terminado mi jornada en el día, sino porque esté terminando mi jornada con ustedes. Tengo una llamadita más por aquí. A ver, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, una amiga me platicó que cuando ella tiene su periodo, que tiene fuertes dolores, ¿verdad?, al ir al baño. Uh-huh. ¿Y? Bueno, hay lo que se llama el síndrome menstrual y el síndrome premenstrual. Muchas veces estos dolores vienen porque hay una enorme retención de líquido por asuntos hormonales en la mujer. Entonces, una de las cosas que se recomienda es 7 días, una semana antes de la menstruación, es comenzar a la persona a beber menos agua y a comer bajito de sal para que nos retenga menos líquido y el periodo menstrual sea menos doloroso. Entonces no es que sea que algo tenga ella. Tendría que checarse con su ginecólogo, obviamente, pero generalmente son los síndromes premenstruales, viene por esto muchas veces. También hay un aumento de una sustancia llamada prostaglandina, que a veces con medicina over the counter que sirven para bloquear los dolores, sirven para ayudar contra este asunto de la prostaglandina, que se levanta en el tiempo de la menstruación, ¿ok? Dios le bendiga. Última llamada, 30 segundos. Adelante. De nuevo, bendiciones, hermanos. Sobre la psicosis y la bipolar, ¿pueden estar las dos unidas al mismo tiempo y si tienen cura? Bueno, hermana, eso tiene usted que hablar con su psiquiatra ya. Ya estamos hablando de cosas más serias, ¿ok? Dios le bendiga. Bueno, no me extrae el teléfono tampoco. Amén. Ya me voy. Dios me le bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.